cuento una vieja historia que justo es el Día del Padre. Un papá y su hijo muy pequeño, de unos 3 años, tenían planeado plantar un árbol. Entonces el papá le dijo, mira, hoy vamos a plantar el árbol, vamos a ir al fondo del jardín, ya elegí el lugar, vamos a plantar este roble. Y llevó la semilla. Entonces, bueno, van con el hijo, cavan, hacen todo lo que tenían que hacer, plantan esa semilla y después ya anochece y se van a descansar. Y al día siguiente, el papá cuando se levanta, ve que el hijo estaba como en cuclillas adelante del agujero que habían hecho, llorando. Y le dice el papá, ¿qué te pasa? No pasó nada, no creció. Y el padre le dice, hijo, dice, en una noche no crece, tené paciencia. Bueno, muchas veces somos nosotros así, uno sembró y quisiera ver resultados, pero enseguida. Y justo hoy es el Día del Padre, y cuántos de nosotros habremos recibido de nuestros padres enseñanzas que quizás por años estuvieron dormidas, pero después se activan. Porque uno nunca puede medir la eficacia de lo que uno hizo y sembró. Por eso dice el Señor, sea que duerma o se levante el sembrador, la semilla ya está enterrada, quédate tranquilo. No porque él esté en vela, despierto, la semilla va a crecer más. Descansa tranquilo, ya está sembrada. Es verdad que a veces uno es impaciente y quisiera ver el resultado enseguida, pero el Señor te dice, aprenda a sembrar. Había un escritor francés que se llamó Charles Péguy, es apasionante su vida, vivió solo 41 años, este poeta, que fue un gran escritor, y murió en el 1914 en la Primera Guerra Mundial, con un tiro en la frente. Pero se convierte en el 1906, con lo cual él tuvo solo 8 años de cristianismo. Pero en esos 8 años descubrió un mundo tan fascinante que no paró de escribir sobre lo que él iba descubriendo de la fe. Y en uno de estos libros que se llama El Pórtico de la Esperanza, él habla de la esperanza, y miren cómo la describe. Es el Señor que le habla a los hombres y le dice, se me dice que hay hombres que trabajan bien y duermen mal, que no duermen, qué falta de fe en mí. Es casi más grave que no trabajasen pero que durmiesen, porque la pereza no es un pecado más grave que la ansia. No hablo, dice Dios, de aquellos hombres que no trabajan y no duermen. Estos son unos pecadores, por supuesto. Hablo de los que trabajan y no duermen. Los compadezco. No tienen confianza en mí. Gobiernan muy bien sus asuntos durante el día, pero no quieren confiarme el gobierno durante la noche. Quien no duerme es infiel a la esperanza. Miren qué palabras usa. Quien no duerme es infiel a la esperanza. Dice, es más duro el ansia, dice, que la pereza. Es un pecado más grave. ¿Qué es el ansia? Es haber hecho algo y ya querer ver que todo funcionó. Y a veces ni siquiera dormir ante eso que uno hizo. Y desesperarse, ¿no? ¿Cuánta gente uno ve a veces que no duermen? O duermen mal. Es por ansia. Porque no pueden confiar tranquilos en que Dios se ocupa cuando ellos están descansando de todas las cosas. Cuanto más uno tiene inquietud interna, es porque falta confianza en Dios. La confianza en Dios es proporcional a la inquietud. Más confías en Él y tenés una vida más pacífica. Y más querés tener vos el gobierno, como dice acá este autor, no le dejás a Él las riendas. El Señor trabaja en las almas aun cuando no lo sientas. ¿Cuántos padres a veces te dicen, padre, yo ya no sé qué hacer? Hice esto, esto, esto por estos hijos, ¿qué más puedo hacer? Ya está, hiciste lo que tenías que hacer, descansá. Al máximo nos dice el Señor, sembrá, confía en mí y después descansá. Lo primero que les invito a hacer es, ¿cómo voy a sembrar cada día? Si la tarea humana es sembrar, en una parte dice San Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero Dios hace crecer. No depende de mí el crecimiento. ¿Cuántas veces cuando uno quiere acercar a alguien a Jesús, hace cosas, sembrás, pero no depende de vos que crezca eso. Por eso uno siembra y se pregunta, a ver, ¿cómo voy a sembrar en esta persona? O hoy, ¿cómo quiero sembrar en mi trabajo? ¿Qué quiero sembrar? ¿Qué quiero sembrar en mi familia hoy? Todos los días es una oportunidad muy grande para sembrar. Lo segundo, confiarle a Él lo que haces. ¿Cuánto es verdad que si uno no confía en Dios, no vas a tener nunca paz? Vas a ser ansioso. Una vez que uno ya sembró, dice, Señor, yo hice lo que pude. El resto te lo entrego. Te confío este tema. El otro día un chico que estudiaba arquitectura, yo justo estudié esa carrera también, así que lo entendía, me dice, no, últimamente no duermo nunca porque están con entregas. Y dice, y yo le digo, ¿vos te pensás que porque no duermas a la noche vas a ser más eficaz? Después necesitas 3 días para recuperarte, estás de mal humor, todos los que duermen mal están de mal humor. ¿Para qué? ¿Qué ganás? Pero en el fondo hay que aprender a decir, hice lo que pude, di mis 5 panes y 2 peces, te entrego esto, Señor. Esto es lo que pude hacer. Nunca desanimarse. Sé que el domingo pasado hablaron del desánimo, me decía Teo. Nunca desanimarse. Yo hice mi parte y confío en vos, Jesús. Jesús, en vos confío. Ahí en Córdoba estamos recogiendo 1 millón de Jesús en vos confío por Santiago. Pero esa oración es tan sabia. Jesús, en vos confío. Te entrego esto. El crecimiento en confianza de Dios va a ser interminable. Hay personas que tienen una confianza en Dios tan grande, pero es una de las virtudes más altas que existe. Uno podría pensar, bueno, la confianza en Dios depende de cuánta fuerza le pongo a la oración. Es una gran virtud. Confiar en Dios es parte de la virtud de la esperanza. Te confío esto, Señor. Esto pude hacer. Y por último, como decía este autor, descansar en paz. Irse a dormir. Si el sembrador se fue a dormir y la semilla siguió creciendo. Ese descansar o dormir significa poder gozar de esta vida. Porque el que está preocupado no goza, pero no goza de nada. Está pensando en ese tema y lo tiene obsesionado. Es un modo que usa el enemigo para robarnos la paz y sembrar cizaña. Cuando dice la parábola acá, descansar, es porque el reino de Dios necesita personas confiadas y que saben descansar, que saben gozar de esta vida, ir tranquilos por este mundo. Entonces pidamos hoy a Jesús esa gracia, ¿no? Ante todo sembrar, dar lo que nosotros podemos, nuestros 5 panes y 2 peces. Segundo, confiar en Él, el crecimiento. Yo sembré esto, vos dale crecimiento, Señor. Ya está, mi parte la hice, ahora te toca a vos. Y por último, descansar. Señor, que yo pueda hacer tu voluntad y caminar en tu presencia, en tu paz. Thank you.